sabías que sos un guacho polenta. Si adentro todos los pibitos te tenían de cenicienta, alta sirvienta. Por marica te soltaron y en tu barrio andas refugiado. ¿Te acordás que en el pabellón te tenían de gato comilón? No te pongas cartel de matón si vos limpiabas el pabellón. A mí me pasaron el dato, sos cenicienta, alto gato. No te pongas cartel de matón si vos limpiabas el pabellón. A mí me pasaron el dato, sos cenicienta, alto gato. Sos cenicienta, alto gato. A mí me pasaron el dato, entonces me siento.